Así. Tus amigas que es para olvidar de mí, pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar que yo para el pelado y tú con él no serás feliz, te aseguro no serás. Y como canta mi gente hoy, que porque fui el primero que te amó. ¿Cómo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y no me digas que más amor. Porque fui el primero que te amó. Las palmitas arriba para Emi, para Pilcha, para el gordo Gustavo también que nos acaba de ver. A todos un cariño grande. Para los hormigueros que andan por allá, con cariño grande. Oso hormiguero.